Vivir, luchar, una, Muy buenos días, estamos aquí en Radio Bullicio, una radio que nace de la idea de un activista con el objetivo de ser la voz explicativa de una temática diferente en cada programación. Quienes habla es Heráclita y hoy quiero presentarles el tópico Chantiojin y también compararlo con el espacio cultural de Pompeya. Bien, para empezar y adentrarnos un poquito más, les explicaré qué es el Chantiojin. Es una propiedad y autoría, un espacio de comunicación comunitaria donde se hacen seminarios, talleres, incluso proyectitos para la comunidad. Es la difusión de la cultura, ¿no? Hace unos pocos meses tuvo un evento bastante trágico donde sufrieron un desalojo brutal por parte de las autoridades mexicanas. Y a continuación quiero presentarles un pequeño audio donde da este testimonio en viva voz por los protagonistas. Aquí va y cuando volvamos seguimos con la programación. A nuestros y nuestras compañeras de lucha, a los medios libres, a los medios de comunicación. La madrugada del 22 de noviembre del 2016, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, una vez más, el mal gobierno presidido por Miguel Ángel Mancera Díaz Ordaz mandó reprimir un movimiento cultural y político anticapitalista. Mediante un operativo policiaco desmedido, reflejo del autoritarismo y militarismo que vivimos, pero también del miedo que la clase política tiene a que la sociedad se autoorganice, fue tomado por asalto el espacio cultural autónomo Chantiojin, ubicado en la avenida Melchor Ocampo 424, esquina con Río Elba, en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Anáhuac. Aproximadamente 500 granaderos, policías de investigación, una tanqueta de agua, camionetas con reflectores y dos helicópteros irrumpieron por la fuerza y con lujo de violencia al inmueble, rompiendo ventanas y balcones del segundo piso. Amedrentaron con armas de fuego a nuestros compañeros y compañeras. Robaron objetos personales como laptops e instrumentos personales, dinero en efectivo y cámaras. Cabe resaltar que entraron sin mostrar una orden judicial expedida por un tribunal y no se notificó previamente el desalojo. Incluso allanaron los edificios contiguos para abrirse paso, en donde los vecinos también denuncian robos, violencia y abuso de poder por parte de la policía. Incluso los agentes llegaron hasta el cuarto piso, rompiendo chapas de departamentos, buscando a los compañeros, compañeras, agrediendo y robando de paso a los residentes, al más puro estilo Díaz Ordazista. En pocos minutos los elementos ya estaban dentro del Chanti haciendo revisión y cateo del edificio. Detuvieron arbitrariamente y sin orden de aprehensión a 26 compañeros ahí presentes y compañeras, entre ellos una niña de 3 años de edad. Lesionaron a un compañero y una compañera a quienes después de mucho tiempo de estar detenidos no proporcionaron ningún medicamento o atención oportuna y con violencia hacia la compañera, pues el doctor pedía que tenía que desnudarse para que la pudiera revisar, aunque solo necesitaba revisar un tobillo, por lo que la compañera se negó y salió sin ser revisada. Ninguno de los compañeros que fueron detenidos cometió delito alguno, por lo que tuvieron que ser liberados, pues no había elementos para procesarlos. Ellos solo se organizaban para realizar en días próximos el evento denominado Autogestival, dentro de este espacio cultural. El Chanti, al igual que muchos predios en la Ciudad de México, fue abandonado por sus exarrendatarios después del temblor de gran intensidad del año 1985. Después de un tiempo, el dueño murió, la compañía arrendadora quebró y el predio quedó intestado. Fue entonces que a partir del año 2003, un grupo de jóvenes emprendió la tarea de darle vida cultural, política y comunitaria a dicho inmueble. Se aperturó el inmueble con arte, cultura y ecología, abriendo el espacio como punto de encuentro para los jóvenes, así como también para los movimientos sociales. En los ya 13 años de existencia del Chantiojin, se han dado cientos de talleres, conversatorios, presentaciones musicales, funciones teatrales. Se ha dado cabida a muchos jóvenes, sin un lugar donde manifestar su trabajo artístico y comunitario. Desde el Chanti se han organizado numerosas brigadas y caravanas de trabajo voluntario en comunidades indígenas y campesinas, así como en numerosos barrios de la zona metropolitana. Al mismo tiempo, ha mantenido una posición política de izquierda, alejada del partidismo oficial, y por esto ha sido objeto de la persecución e investigación política y policiaca. el acoso mediante difamaciones a cargo de periodistas prepagados, así como varios intentos violentos por desalojarlo. Actualmente, debido al proyecto de gentrificación de la Ciudad de México, impulsado por los funcionarios entreguistas de la administración del gobierno de la ciudad, que en contubernio con empresarios rapaces intentan vender, privatizar y elitizar los espacios públicos, asistimos a un proceso privatizador mediante el cual el centro de la ciudad ya ha sido vendido y ahora pretenden, mediante el despojo, la represión y la criminalización, adueñarse de los espacios comunitarios que han construido muchas personas honestas de manera autogestiva. El Chanti Olin es un referente de resistencia a ese proyecto voraz que intenta acabar con la economía popular e imponer por la fuerza sus corredores mercantilistas de pseudo-modernización de la ciudad. Intentan acabar con el Chanti como proyecto comunitario porque les estorba a los poderosos para seguir enriqueciéndose vilmente. Cabe mencionar como ejemplo el proyecto del corredor cultural Chapultepec, que aunque la población lo rechazó en consulta, Mancera intenta imponerlo a toda costa, pues los compromisos que ya ha hecho con empresarios son demasiado onerosos como para cancelarlos. Estamos en contra de seguir enriqueciendo empresarios y funcionarios que se aprovechan de la necesidad de la población, haciendo al mismo tiempo de la represión política un sucio negocio. Radio Bullicio está con vos. Es necesario para poder vivir, luchar. Bien, como escuchamos hace un ratito en el audio, las innumerables injusticias implementadas por la policía y el brutal desalojo. Algo muy similar pasó acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Pompeya, pero obviamente no fue el único caso, porque bien saben, los desalojos, sea cual fuera la magnitud, hay en todos lados. Pero me pareció prudente connotar este caso por el solo hecho de la semejanza que tienen ambos. Bajo el lema "Los sueños no se desalojan", compañeras y compañeros de organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales se reunieron para resistir e informar en conferencia de prensa el inminente remate judicial del espacio cultural Pompeya, que funciona en la calle Carlos Marías Ramírez 1469. El espacio nació en el 2001-2002 como consecuencia de las luchas sociales que habían en esos momentos. Este edificio había estado abandonado durante 15 años, entonces se apropiaron, ¿no? Y a partir de ese momento se recuperó y se sumaron además en la lucha la Comisión por la Memoria de los Desaparecidos Pompeya, No Olvida, la Biblioteca Popular Rosa la Morte, el Centro Cultural Pompeya y Pañuelos en Rebeldía. A eso también hay que decir y renombrar a las Madres de Plaza de Mayo y la Línea Fundadora. A continuación quiero hacerles escuchar la parte de la conferencia y que me pareció interesante que ustedes de alguna manera busquen su análisis, ¿no? Y ahí. Pensaba en este entramado, en el entramado de las organizaciones sociales, el entramado de las distintas luchas que tiene nuestro pueblo y hoy en esta ciudad, y que ese es el valor fundamental. Que hoy estar acá también, con el conjunto de los que hoy estamos, es seguir construyendo ese entramado que sigue necesitando nuestra sociedad para poder tener los derechos que necesitamos todos. Y que la verdad que creo que esto que están planteando ustedes de no al desalojo, los sueños no se desalojan, con este tipo de acciones de este entramado, de seguir construyendo y tejiendo el entramado, es lo que creo que nos va a salir bien. Que así como salió bien lo de la Escuela Fuente Alba, también tiene que salir bien esto, y vamos a ir a la legislatura a acompañar. Yo ya no soy legisladora, pero la verdad que sigo estando en una dirección de coordinación comunitaria, se llama, pero en realidad es para seguir haciendo cosas con la comunidad, a ir moviendo y tocando las puertas, pero sobre todo evitando que este señor que está por ahí, vestido de traje, que se nota, que no es parte de esto, pero que sigue mirando, se dé cuenta que hay este entramado de todos nosotros y de muchos hoy que no pudieron estar hoy, va a hacer que este lugar siga siendo el lugar de Pañuelos en Rebeldía, el lugar de Pompeya No Olvida, el lugar del Centro Cultural y el lugar de la casa de esta familia. Así que acompañándolos y haciendo todo lo que haga falta, que que nuestro pueblo tiene muchas formas, desde hacer conferencias hasta poner el cuerpo de distintas maneras para que la legislatura vote esto y para que este juez se dé cuenta de que acá hay sueños y hay mucha tarea que no puede ser vendido por plata. Este es un lugar de educación, de cultura, de arte. Es necesario para poder vivir, luchar. Una, Si hablamos de espacios públicos, hablamos de un espacio como el Chante Olín, que se ha cerrado hoy por operación. Bien, ahí escucharon perfectamente una de las opiniones, donde hace un pequeño, ¿cómo podría decirse? Un disturbio ante este desalojo. Y comparándolo con algunas leyes del inquilino y del inmobiliario, la iniciativa que lleva la firma de la senadora Silvina García Larraburu modifica el Código Civil y Comercial en varios aspectos. Entre ellos, son como 100, pero voy a leerlos algunos importantes y que me parecieron a mí bastante peculiares. Por ejemplo, ordena que las expensas extraordinarias en ningún caso corran por cuenta del inquilino, elimina el plazo de 6 meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa y dispone de las comisiones inmobiliarias que sean determinadas por ley de cada jurisdicción. Así, comparándolo muy, muy a pecho con lo que pasó en el Chanti Olin, quisiera poner un poquito de mi opinión en este caso, y me parece que estas leyes que acabo de leer recién no se implementan porque, como bien decía en el audio, no tuvieron una orden de desalojamiento, no tuvieron ningún aviso, fueron brutalmente atacados y un sinfín de cosas más irregulares, ¿no? Y ya para despedirme de esta programación, que me pareció bastante interesante porque por el tema mismo y porque ya estamos entrando en las Navidades, en los eventos familiares, que este tipo de causas no quede en el olvido. Y me despido con esta frase de Kobo Abe, un médico, escritor, dramaturgo, fotógrafo, guionista de cine e inventor japonés llamado el Kafka japonés, de obra surrealista centrada en el individuo de la sociedad contemporánea, y que dice más o menos así: no tengo la mínima esperanza de contar con usted para que me defienda. Solo deseo que me comprenda y se coloque en mi lugar, por si un día la injusticia del destino lo hiciera pasar por esto que yo ahora vivo. De todas maneras, sigo confiando en usted. Me parece espectacular esta frase y conlleva mucho a lo que estuve hablando hoy en este especial. Y me despido con ustedes el próximo miércoles. Nos estamos escuchando. Se despide Heráclita y aquí le dejo el post de Chanti Olin. Buenas Navidades y buen Año Nuevo. Hasta luego. Es necesario para poder vivir, luchar. Una, Si hablamos de espacios públicos, hablamos de un espacio como el Chanti Olin, que se ha cerrado hoy por operación del gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. Era un espacio abierto y un espacio colectivo para esta formación, investigación y difusión de la cultura. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema bastante importante, que es la gentrificación y el despojo en la Ciudad de México. Importante para lo que hoy estamos viviendo, esta parte de la guerra que ahora enfrentamos en las zonas urbanas y que viene a ser uno de los elementos que ya los compas en el sur nos señalaban como la tormenta. El caso del Chanti Olin está dentro de esta gran problemática. Y por acá tenemos como algunas preguntas sobre qué es la gentrificación, por qué debemos de temerle tanto, es solo la privatización del espacio público, qué es lo que está pasando en los centros de las grandes ciudades. Ha circulado por ahí la información del desalojo con 400 granaderos, con 2 helicópteros, en una tanqueta. Este desalojo no es aislado, ¿no? Es parte de una serie de desalojos que hemos visto con megaoperativos. Operativos que buscan generar un terror en el entorno, que buscan desmovilizar y que buscan impedir la recuperación de los predios. Nos gustaría que ustedes por sus propios ojos pudieran observar cómo dejaron nuestras cosas, nuestro espacio, nuestro trabajo de 13 años.